Pues bueno, una semana más de nuestra telenovela, El privilegio de montar dragones. Y vaya que montaron dragones esta semana. Vamos a hablar del capítulo 6, de Small Folk, que no tengo ni idea de cómo lo tradujeron en español y no sé cómo lo traduciría yo. El pueblo, el vulgo, no sé cómo le diría a la Raki y compañía, los chairos, pero bueno, de eso vamos a hablar hoy. La mesa va a ir llegando poquito a poquito, ahorita vamos a tener que empezar con poca gente, pero bueno, de todas formas, igual de poco como ustedes viéndonos, porque qué gacho, nos han abandonado, muchachos. Hasta Kobashimaru ha tenido más gente que nosotros. Pero bueno, comenzamos. Como les digo, capítulo 6 de nuestra telenovela de dragones, de Small Folk, de la Casa del Dragón. Y pues bueno, guerra en los Siete Reinos. Y nosotros, desde esos, hemos sido reunidos por el Señor del Mar, Bravosi, para discutir si esta guerra en el vecino país nos afectará o no. Yo soy el gordito millonario de Pentos. Vamos a dar la bienvenida al representante, al príncipe mercantil de Volantis, Isaac de la Rocha. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya le estoy rascando al fondo del barril, no hay tantos personajes. Solo quedan dos episodios. Tengo que hacer que llegar a Shai en algún punto. Los demás no han llegado. Van a llegar, excepto Bernie, que ya de plano, yo hoy se me enojó porque es un spoiler la imagen de esta semana. Pero pues como nadie nos ve, dije, pues qué importa. ¿Qué pasó? Hola. Pues como no han llegado las compañeras, vamos a empezar hablando de los chismecillos. Hay chismecito calientito ahí de los internet. Dice Mr. Max, a quejarnos de la novela. Yo no sé, Mr. Max, me gusta, hay cosas que no me gustan, pero no sé qué tanto es un slow burn de los guionistas y qué tanto es un slow burn de que vas a terminar siendo una caca como el final de Daenerys. De eso discutiremos. Pero antes de empezar a discutir la serie, déjenme checar que aquí me acaban de mandar un mensaje. Ah, es Gámez, lo puedo ignorar. Chismecito, hay dos chismes. Uno, que es Martin, está escribiendo en su blog. Ya saben, desatando las Flame Wars en internet. Y el otro, hay rumores de que Vientos de Invierno puede estar pronto a ser anunciado su publicación. No sé por cuál quiere empezar, Isaac. Vamos a hablar de Martin haciendo ranteos porque esperanzas de Vientos de Invierno ya. La esperanza es lo que mueve al último, Isaac. Pues va a morir primero Martin a este ritmo. Ay, todavía está joven. Mira, si Joe Biden iba a intentar ser presidente a los 80 y tantos, Martin puede estar escribiendo estos libros unos 20, 30 años más. Pues sí, escribió un post. Tú sí lo leíste todo, ¿verdad? Yo nada más lo medio escaneé. Yo también. Me da mucha hueva la discusión. Lo empecé a leer completo y como en el cuarto párrafo, porque está larguísimo, son como 10, 12 párrafos, está larguísimo. Sí. Es un ñoño haciendo un berrinche, un ñoño con más justificación, con cierto valor autoral, pero es un ñoño haciendo un berrinche. ¿Y cuál fue el berrinche, Isaac? El problema aquí empezó porque George Martin está enojado porque el símbolo Targaryen que utilizan en la Casa del Dragón trae cuatro patas, en lugar de dos, que en su mundo los dragones tienen dos patas, entonces ¿por qué chingados le pusieron cuatro patas al símbolo Targaryen? Y de ahí se aventó un ranteo larguísimo, donde halló tiempo para tirarle a Corazón de Dragón, la película noventera. Ah, qué malo que no está Sofía aquí, porque ella también tiene opiniones con respecto a eso. Es que está, está raro e innecesario y de mal gusto, sí creo, pero está extraño, así como que, y corazón de dragón. El meme de 50 Cent, ¿y por qué me mandó chingada mi madre a mí? Mira, yo te voy a ser sincero, a mí me fascina hacer enojar a los puristas de los dragones que llegan a decirte, no, no, es que si tiene dos patas es un wyvern, no es un dragón. Me fascina, pero sí empecé a leer el post y sí me dio mucha hueva. O sea, ya cuando empieza diciendo, es que no hay animales de seis extremidades, o sea, animales grandes de seis extremidades en el mundo real. Y güey, son dragones. O sea. creo que tiene un punto, porque su queja es que, ¿por qué los Targaryen se equivocarían en hacer el símbolo si ya hay dragones? O sea, si ellos están viendo a los dragones, ¿por qué se equivocarían? Pero sí viene de un lado, nuevamente, más justificado, es el autor. Entiendo que sea muy receloso con su mundo y su lore. Pero sí, se avienta así una, y creo que está, lo que se me hace un poco mal gusto es que él trabaja en la serie. O sea, porque sí lo escala a un nivel así, no fue así de, no, ay, me molesta el logo. No, o sea, lo lleva así de que, no, es que no respetan el lore y que sea fantasía no es un permiso para hacer lo que se te dé tu gana. Es como, oye, güey, pero tú trabajas en la serie, él está como asesor y escritor y productor ejecutivo y cosas así. O sea, también, y hace poco, todo el tiempo de la pandemia, él estuvo aplaudiendo mucho que los mejores guiones, y sale un logo que no le cae y traición inmediata. A mí me molesta, ya llegaron las compañeras, pero ahorita las introducimos bien. A mí me molesta un poco que de repente los fans se agarren de lo que dice el autor para tirarle caca a una producción. Pero en este caso sí voy a admitir que Martin ya lo está haciendo adrede. Es mi problema con Martin. O sea, yo entiendo y acepto lo que dice Neil Gaiman, de que Martin no es nuestra perra. No tenemos por qué exigirle que nos entregue más libros. Pero a mí sí me molesta que Martin y Patrick Rufus ya se lo toman como un escudo para decir, ah, pues yo puedo hacer lo que sea, y las consecuencias de mis actos no importan porque pues no soy la perra de nadie. Y Martin ya tiene tres posts al hilo tirándole caca a la serie bajita la mano. Y así de, papi, tú les diste tu venia. O sea, tú firmaste esos contratos. Porque en el post anterior dijo, o sea, así muy, muy chingaquedito, que no va a estar en las juntas de guionistas, que los guionistas ya están reuniéndose en Londres, o no sé en dónde, y él así dijo, ay, pero yo no voy a ir porque tengo otras cosas que hacer. Entonces, como que ya también ya empezó a querer distanciar su obra de lo que hace la serie. Pero también con esos posts de, yo no conozco ninguna adaptación que realmente mejore el producto original con sus cambios. Así, güey. Y además el problema de Martin también es que él fue productor y guionista televisivo. O sea, él también le está echando a su gremio. O sea, se está poniendo en la pose de yo soy autor para tirarle de forma bastante gacha a su gremio. Pero vamos a darle la bienvenida a la representante de la triada de Ciudades Libres, Vanessa. Hola, buenas noches, César. Hola, Isaac. Y buenas noches, chat. Pues sí, aquí, escuchando cómo hablas de las incoherencias de nuestro gordito favorito. Así que sí, ahorita que entre Sophie, seguimos. Ok. Y desde la ciudad de Lorat, donde tienen tres campanas, llega Sophie a quejarse de que Martin le tiró a Corazón de Dragón. Sí, yo estoy muy, yo leí el rant y dije yo, ay, viejito rantante, hasta que me encontré que dijo que Corazón de Dragón era mala y entonces yo me enojé mucho. Sofi, tú estabas chiquita cuando salió esa película, yo tenía como, será como menos de 10 años, entonces, ¿la viste en el cine o la viste en repetición? No, la vi en VHS, cuando todavía existía el VHS. Ah, pero entonces, cuando acaba de salir, ¿no? O sea, ¿la viste, digo que será al año de que salió? Bueno, a los 6 meses, ¿no? No me acuerdo, pero sí, a mí me gustó mucho esa película, entonces sí me molestó mucho que dijo que era basura, entonces yo así de... Yo la volví a ver de grande y sí es malona, con todo y la voz de... Bueno, no la he vuelto a ver, entonces a lo mejor sí termino estando de acuerdo con él, pero... Pero yo la amé, de niño la amé. Pero sí, estamos hablando de que Martin se puso loco, y pues ya saben, que de por sí el discurso alrededor de la Casa del Dragón está, en Twitter está de asco, o sea, se nota que es mitad chavitos, que esta es la primera serie de adultos que ven, o sea, que vienen de ver de Riverdale y la serie de la CW, y es la primera serie adulta que ven, entonces sí, hay que explicarles cosas, ¿sí? No, no, esto se llama tema, esto se llama mensaje, y la otra mitad es gente que seguramente leyó el libro después de ver la primera temporada, entonces viene con muchas ganas de decir, eso es diferente en el libro, y está de la chingada, y luego sale Martin a hacer estos comentarios, y dice, ay Dios, yo por sí. Ejemplo, Perdón, que es algo que comentabas en el chat, ¿no? De que tenemos del programa, que si de por sí habían estado proliferando las críticas a la serie y a los cambios en la serie, esto que hizo Martin no va a ayudar para nada. Y que también es incoherente, como dices, porque independientemente de que si te gusta Corazón de Dragón o no, y si es buena o no, pues como para qué le estás tirando, ¿a qué le estás tirando a un producto? Pues que ni al caso, creo que el señor ya le gustaron los reflectores, que está bien que le gusten, pero también, pues, como bien dijiste, si él pagó, si a él le pagaron por aceptar, si está ahí como guionista, o sea, como porque ahorita viene a decir, ay no, mi trabajo. Mira, más que le paguen y eso, porque yo no voy a criticar a nadie por recibir dinero, o sea, si le puedes sacar dinero a los ricos, adelante, papi. Pero él cuando empezó la serie, y cada que iba a salir la temporada, y cada que iba a salir el tráiler, salía a escribir algo de Vientos de Invierno. Todavía no termino, para generar ese hype, para darle el hype a la serie. Entonces él se metió a jugar el jueguito de las producciones y adaptaciones. O sea, que ahorita no se quiera volver a hacer, ay, es que no me adapta, porque así es como termina como Zack Snyder, que llega a Netflix y le dice, haz lo que quieras, ok, quiero hacer una película a la mitad, para después decir que la voy a sacar completa. O sea, no, sí, por favor. Sí, ese sí fue nuestro colmo, pero ese es otro asunto. Sí, no, sí, y la verdad es que le das alas a este lado tóxico del fandom, que luego te quita las ganas de discutir, porque, por ejemplo, The Acolyte estaba muy padre para una buena discusión, porque en el papel es una muy buena serie. Lo que nos entregaron, no. Entonces sí estaba padre decir, ¿por qué esto no está funcionando? Por ejemplo, el personaje de Saul, en el papel lo describo y digo, wow, qué gran personaje. Y luego lo veo y digo, ay, está medio de huevo este personaje. Y no es el actor, entonces, ¿qué fue ahí la...? Sí, fue una mala ejecución, una mala dirección, y como dices, justo con The Acolyte, se puso muy pesado todo este discurso en redes sociales, y de repente yo tenía, sí escogí un bando, el bando de vamos a defender a la serie, aunque estás consciente de, como dices, hay muchísimas cosas malas en la serie que se podían criticar objetivamente, pero de repente no querías entrar al discurso de los haters de te odio porque hay un Jedi gordito, ¿no? Entonces, sí se volvió, era muy pesado entrar a redes sociales cuando estaba esa serie, y no sé si Martin creyó que era la mejor manera y que por eso The Acolyte tuvo números tan grandes, porque es una de las series que mejores números ha tenido de Disney Plus. No sé si creyó que esa era una buena estrategia, porque sí, evidentemente con sus actitudes está arengando a todo ese fandom tóxico que ya sabemos que todas las franquicias tienen, ¿no? Sí, y es que incluso en el discutir el lore, que a mí también me gusta, pero a mí sí me da hueva cuando discuten el lore como si fuera una verdad objetiva. O sea, a mí me gusta discutir de... bueno, ya vimos a Darth Plagueis ahí en su cavernita haciendo un... ay, se me fue el nombre del cantante mexicano en la palmerita. ¿Juan Gabriel? Juan Gabriel, haciendo su Juan Gabriel en la cavernita. Sí, vamos a discutir, ¿no? Pues, ¿será que aprendió de las brujas lesbianas del espacio? Ya luego, no, porque nunca dijeron que Plagueis creara vida, él quería ser inmortal. Eso está padre, pero luego que se pone, no, es que esto contradice el canon que dijo George Lucas. A George Lucas les vale madres, por eso la vendió. Y lo mismo con los... Aparte del problema con con el mundo de Canción de Fuego y Hielo es que también uh-huh. es muy ambiguo su lore. Uh-huh. ¿Sí? O sea, mucha de la magia, mucho. Y es intencional, o sea, nadie sabe cómo funciona esto de los chingados dragones. Entonces, da también mucho pie, que es lo mismo que le pasa a Star Wars, a que los fans se planten en colinas así arbitrarias y desde ahí armen un desmadre. O sea, que digan, no, es que esto no se puede porque bla, bla, bla, bla. Güey, pues es que el libro te lo deja mucho, o esta parte del lore es completamente temática, no tanto objetiva, sí. sino es más para expresar esto, y todo eso se pierde mucho, y digo, Martin está dando mucho pie a que vengan los protectores del lore a hacer un desmadre. Sí, porque antes, cuando le preguntaban algo más biológico de los dragones, decía, son mágicos, no me voy a poner a explicar su genética. Pero pues ahorita sale a decir, no, no, es que no hay animales con 6 extremidades. Güey, decídete, es una o la otra, o no digas nada. Por ejemplo, que se ponga a rantear, es que ¿por qué pondrían mal en el banner si conocen? Martín, ¿has visto cómo dibujaban a los bebés en la Edad Media? O sea, ¿tú crees que el pintor nunca había visto un bebé en su vida o un gato? Y los gatos son horribles. Sí. O sea, alguien dijo, se ve más chido con 4 patas. Dije, ah, huevo, con 4 patas el dragón. Digo, 33 cabezas de entrada. Sí, no, sí, quién sabe, está medio raro. Pero bueno, ya para acabar con los chismecitos, el otro chisme es que una página de esas tipo Blind Items, que es una página que yo, que soy bien chismoso, me gusta seguir. Bueno, los TikToks que hablan de la página, sacaron que hay un autor en Nuevo México preparando una fiesta porque va a sacar un libro muy esperado. Y la fiesta, entre las cosas que ha comisionado, es un pastel con forma de dragón. Ese es el chisme. Que bueno, sepa Dios si es verdad, pero pues ahora les puedo decir una cosa. Podría ser Rick Riordan, que hasta donde sé también vive en Nuevo México, y el pastel podría ser de Festus, porque ahorita está sacando una nueva saga con Percy Jackson. Entonces, tampoco quiere decir que si es verdad, es Martin. Pero pues es el chisme, ¿no? Para ahí tenerlo en cuenta. ¿Algo más que comentar de los chismecitos? Ok, entonces vamos al capítulo. Déjenme, puse el intro, ¿no, verdad? Para aprovechar a poner el intro ahorita. ¿Lo puse, Isaac? Sí. ¿La presentación o el intro? No sabía que teníamos dos. Sí, tenemos dos. ¿Pusiste algo? Ah, voy a ponerlo otra vez. No lo había puesto, me acordaría, por siempre me acuerdo que... Nunca recuerdo que sale fetiches de patas. Y siempre que lo vuelvo a ver digo, le puso fetiches de patas el vale. Ya es el capítulo 6, así que ya no tiene caso cambiar la dinámica. Vamos a empezar. ¿Verdes o negros? Verdes, siempre hemos empezado verdes, creo. Ok, pues vamos. Aparte siento que estas alturas ya son los más interesantes, pero bueno. De calle, ahí por ahí había un tweet que se hizo enojar a mucha gente porque dice, nos piden elegir entre... una serie de psicópatas bien interesantes y unos buenitos bien aburridos. Y pues sí, la verdad sí. Verdes, ¿cómo empezó la trama de los verdes? Tenemos a Aegon ahí derritiéndose en su cama. Ah, bueno, vemos el consejo de Aemon, que pues, al dude se le subió el poder a la cabeza bien rápido. Sí, es como su segundo día en el puesto. ¿Opiniones? Pues a mí lo que más me gustó fue que ya mandaron a volar a Alicia. Mal feminismo, compañera. Y ahorita que va a haber dos presidentas en América del Norte. Sí, ya se le... Pues es que se le quiso poner ahí a Aemon. Le salió mal. Fíjate que respecto a ese tweet que mencionas y que están diciendo que son más interesantes los verdes, creo que justo... la clave está en Daemon y Aemon. Son como los chicos malos de cada bando y Daemon está siendo súper aburrido, mientras Aemon sí ha crecido muchísimo como personaje y cada semana nos da como algo que comentarle, ¿no? Entonces, creo que esa es la clave de que la gente se esté interesando tanto en los verdes porque Alicia ahorita pues sí la está pasando muy mal, pero yo no estoy, o sea, por momentos me sigue haciendo sentir mal y sí siento como, ay, qué feo que le estén haciendo eso, pero fuera de eso no me interesa mucho. En esta ocasión me interesaron más dos personajes que no son de la familia, que es, sentí tristeza por Larry, sentí tantita empatía por Larry Strong, que me cae muy mal, pero sí dije, wow. No, sí. Entiendo, Vanessa, cómo no sientes por Alicent, pero por el señor Don Pata sí. Es que el señor Don Pata se puso a llorar. Y también por el hermano de Alicent, que me, como dices, cuando lo mostraron en el primer episodio, decía, este mono, otro Nepo Baby que viene aquí a ganarse su lugar, según, no, me pareció un personaje bien interesante, que dije, ah, quiero que nos cuenten más de la vida en su casita. Todo es culpa de Otto al final del día. No, lo que le está pasando a la serie es el problema que le pasa a muchas historias, que es que sus personajes buenos no les permiten tener defectos, y si un personaje no tiene defectos se vuelve aburrido. En cambio, sus personajes malos sí les permiten tener defectos, entonces podemos ver varias facetas de ellos. Porque por ejemplo, a mí me gustó mucho lo que escriben de Aemon, incluso si de repente se siente un poquito brusco, porque vemos que es más inteligente que Aegon, pero no es más inteligente que Alicent y Otto. Entonces él no es suficientemente inteligente para saber que Larys lo quiere manipular, pero no lo suficientemente inteligente para manipular a Larys. O sea, porque ahí se puso la soga al cuello él solito. Sí. Dice, ah, tú eres un idiota y no me vas a manipular. Dice, ah, pues voy a manipular al otro para ver cómo te mato. Ahí te ves. Y es muy inteligente de una manera muy específica, que también es algo. O sea, claramente él se forjó, él llevó el hacer un cosplay al siguiente nivel, porque básicamente su vida es un cosplay de Daemon. Entonces él se enfocó completamente en ser el mejor guerrero, el güey más temido, el que nunca expresa sentimientos, que siempre es así. Y es muy inteligente en eso, claramente es un buen estratega militar, pero por ejemplo cuando le dicen, señor, la gente se está enojando, ¿y qué? ¿Cómo que qué, güey? ¿Cuál es tu pinche estrategia? Es el único problema que Veigar no te soluciona, tal vez deberías atenderlo. Y por ejemplo, sí, sacar a Alicent del consejo, mala idea, es una jugadora valiosa, pero tu mamá te incomoda, entonces vete a la cocina, mamá, porque cuando estás aquí se me dificulta más hacer toda esta dinámica de niño malo. Entonces, eso está chido. Pero fíjate que respecto a eso, creo que sus decisiones no fueron tan malas, porque yo creo que más por decir que Alicent lo incomoda es porque le tiene rencor, o porque... No sé si se enteró que le dijo inútil a su hermano y no quiere que le pase lo mismo, pero manda a llamar a Otto. A mí me sorprendió muchísimo eso. Eso dije, wow, no me lo esperaba. Y también cuando dice, sí, ¿y qué? Desde el punto de vista de él, la orden que da para acabar con la hambruna en su pueblo también tiene lógica para mí. O sea, que le haga la guerra a Corlys y a su tropa, bueno, a su flota. Sí, o sea, él es proactivo. Él no va a decir, ay, sí, vamos a tratar de suavizarnos. No, él dice, hay que acabar con ese bloqueo, entonces ya vamos a darles en la torre de una vez, vamos a darles qué hacer, hacer alianza por acá. Entonces, esa estrategia me pareció bien y dije, bueno, o sea, no me cae bien el personaje, pero no lo están haciendo tonto, que me gusta. O sea, dentro de su lógica, creo que toma decisiones coherentes. Sí, pero el ejemplo que daba con Larys es justamente eso. O sea, está bien que ve que lo estaba tratando de manipular para que le diera el puesto de mano, pero no ve más allá. O sea, fue en el momento de ahorita le voy a ganar y ahorita lo voy a humillar. Y no se puso a pensar, si me echo a la espalda a este alacrán, después me va a salir mal. Entonces, esos pequeños detallitos son los que lo hacen chido. O sea, porque no es un idiota, no es nada más un psicópata, sino es más complejo. Lo mismo con su relación con el hermano, ¿no? Que lo va a ver y... no es nada, porque otros guionistas y otros directores lo hubiesen hecho más evidente, pero no, o sea, tampoco es como que lo torture o nada, o sea, si alguien lo ve de lejos, pues, ay, mira qué bonito, está visitando a su hermano, pero pues... ajá. Clavando la mano en el corazón. Y luego se da a entender que les bajita la mano, le dice al maestro, pues, manténlo drogado, no lo quiero despierto. Sí. Entonces, pues, eso está interesante. Pero por otro lado, está desarmando su consejo. Y lo de mandar a llamar a Otto es una buena idea, pero también se sintió mucho como, pues voy a hablarle a mi papá. Del hijo de padres divorciados, que se acaba de pelear con la mamá. Entonces, pues, ahora me voy con mi papá. Y cuando llegue Otto, seguramente no se van a tragar porque le está desarmando todo el trabajo que ha... que le costó a Otto armar ese consejo. No, y por ejemplo... Es una de las cosas que he mencionado, creo que en varios capítulos, que me gusta que los personajes, estratégicamente hablando, tienen estrategias sólidas que tienen sentido para quienes son. No son super estrategias perfectas, ni son estupideces así que dices, no mames, idiota. O sea, son una buena estrategia para el personaje que es, y tiene sentido con el personaje que es. Entonces, por ejemplo, tú ves lo que está haciendo Emon y dices, ah, este güey, pues es movido para empezar, como dice Vanessa, o sea, que es proactivo, quiere solucionar los problemas. Está descuidando algunas partes porque son su punto ciego. Ajaja, chiste. Uh-huh. Chiste. Y, pero eso me gusta, que ninguna de los personajes, las estrategias que están usando, todas tienen sentido desde cierto uh-huh. punto de vista. Nadie está haciendo, te digo, nadie está arruinando completamente así sus oportunidades. No vemos un consejo de guerra diciendo, es que no quiero invadir King's Landing. Tengo a dos personas que saben cómo meterse en secreto al castillo. Tengo lo que es básicamente el equivalente SWAT medieval, pero no los voy a lanzar. Pero voy a hacer eso en el castillo que está al otro lado del continente. Cómo odio esa... Que ahora sí mencionaron temporalidad y distancia cuando el Crispin es, pero es un mes, cuando lo manda a Emonis, pero es un mes, y ya, jódete. Y el hermano de decir, ay, ya me voy con Crispin. Sí. Yo la verdad es que también leo que mucha gente dice, ay, una semana más que no lo matan, pero yo sí estoy gozando cómo le están saliendo las cosas mal. Ay. Mal, pero no pierde su puesto, es lo que lo hace tan interesante como personaje que odias. Porque le salen las cosas mal, pero también le salen bien al mismo tiempo. Se está cayendo para arriba, Crispin. Para arriba, sí. Yo estoy con Van, que a mí me pareció como interesante cómo platica el hermano de Alicia, sobre todo cuando habla de Daeron, ¿no? Porque a Daeron lo desaparecieron, ¿no? Entonces, sí dijo, no, pues hiciste bien en mandarlo a institución, algo así. Educación, no sé cómo se llama. Y pero básicamente le dice que su hijo es muy amable y le dice, eso le falta a mis hijos. Y entonces yo así como por dentro pensando, eso es porque tú no los criaste. Y entonces sí, yo no sé por qué le tengo tanta tierra a Alicia, la verdad, pero porque estoy disfrutando mucho cómo sufre. Porque es una tía panista y tú como poblana les tienes tierra nada más de sentir su presencia. esa escena estuvo muy padre. O sea, el diálogo que te deja ver que Otto era un pésimo padre. Sí, porque o te abandonaba o te vendía. Son las dos opciones. Porque el hermano le tiene como rencor a Alicent, porque dice, pues tú siempre fuiste la favorita. Y es como, verga, la casó a los 15 años con un leproso. Entonces... Sí, pero al mismo tiempo cuando Alicia le dice, ella sí reconoce de, porque le dijo, es mal lugar o es mal ambiente para educar a para caballeros jóvenes. Alicia sí dijo, o mala madre. Y entonces dice, no, pues creo que hiciste lo mejor que pudiste. Y yo, le acabo de dar cachetada con guante blanco. También hay que tener en cuenta que Alicia tuvo su primer hijo a los 15 años. Porque Jace, que es el primer hijo de Rhaenyra, tiene la misma edad que Daeron, que es el último hijo de Alicia, de Alicent. Entonces sí, o sea, estaba chavita también ella ahí. Digo que también de chavita ya era la tía panista, pero Le damos pues un siempre poco. Siempre fue una señora de ese tipo. Sí, sí, no, sí. Yo el personaje de Alicent, así me fascina, me gusta muchísimo el personaje de Alicent. Y sí, o sea, le tienes, porque dices, bueno, tú ayudaste a provocar todo este desmadre, pero la manera en que lo manejan, y sobre todo esta temporada, cómo se ha ido dando cuenta del poco poder que tiene, a pesar de, incluso me gusta en este capítulo el momento de fotografía mamadora, donde está ella así nada más en silueta. Sí. Contra el fondo y los pilares hacen como si fueran barrotes y se ven los dos guardias, las dos capas blancas, la metáfora así de esta presa. Entonces, como esta temporada fue acerca de ella intentando reclamar su poder y descubriendo que no tiene nada de poder. Porque un miembro del consejo dice, oye, si la cazamos... Pues... ¿Sí? ¿Sí? Y yo digo, ¿qué le pasa a este pendejo? ¿Y qué vas a hacer? O sea, te votaste por el partido, las mujeres no pueden hacer nada y ahí está. O sea, ahora te están mandando a la cocina y te estás enojando. Sí, eso que de hecho, eso responde la pregunta que le hizo a Aemon hace dos episodios. Y pues, ¿qué vas a hacer? Pueden hacer eso. O sea, la pueden cazar. Y ella no tiene mucho poder para negarse. Muchos fans, tanto para defender como para criticar la serie, han dicho, ¿ves que le están haciendo lo mismo que a Rhaenyra? Excepto que con Alicia sí funciona, porque Alicia es un personaje cuyo mayor defecto es que quiere seguir las reglas al pie de la letra, como buena tía panista. Entonces, obviamente ella no va a hacer nada que rompa estas reglas, y ahorita se está dando cuenta que las reglas están hechas para mantenerla a ella abajo. O sea, ella era la típica tía panista que decía, si sigo bien las reglas, yo voy a tener poder. Y sí, voy a ganar. Mana, eres del partido de las mujeres a la cocina. De la Strat Wife. Esa, creo que una de las escenas así más fuertes de ese lado, de ese bando, fue que ya por fin vimos de dónde salió esta persecución que nos mostraban en los trailers, de ella y de Elena. Ah, Elena, ajá. Que sí me pareció muy fuerte toda la escena, porque sí entiendes al pueblo que está molesto y dices, ahorita las van a matar, las van a linchar. Pero al mismo tiempo, Alicent, como dices, se mantiene en esta idea de sí las reglas, pero al mismo tiempo no, que les dice, guarden las espadas. Y eso se va todavía más al caño porque están a punto de matarlas. O sea, dejó sin protección a su propia guardia y ya, pues el pueblo se les estaba yendo encima, ¿no? O sea, sí era, sí se me hizo como una escena muy, pues sí, fuerte. Sí, porque ella, o sea, por un lado quiere ser la princesa, o sea, ella todavía quiere ser la princesa buena que era de niña, pero pues no están captando todo el relajo en el que se metieron. Muy similar a lo que veíamos con Otto, que lo tuvimos muy poco esta temporada, que es cuando les cayó el balde de agua fría de lo que crearon, porque pues sí está muy padre sentirte el titiritero cuando has vivido toda tu vida en paz, pero ya cuando se desata todo el caos, o sea, no son Littlefinger, no son personas que dentro del caos puedan explayarse. ¿Algo más que decir de los verdes? A mí me encantó el Lannister pidiendo que manden a Vhagar y a Aemon enojándose por eso, pero al final diciendo, si mi tío tiene el valor de enfrentarme. Sí, perra, acabas de negarte a ir a enfrentarlo. Alguien se le debió haber echado en cara, pero seguramente los mandaba al calabozo. No, y que es un momento de debilidad de Aemon donde le pegan en el orgullo. Porque tío, Aemon mucho es la imagen de... Entonces que le digan, vente, pero pronto. Porque no era una mala idea. O sea, realmente ese ejército está muy vulnerable. O sea, si sí, se topan a Daemon, hasta ahí llegó todo el ejército Lannister. Y bajita la mano se lo dice Cole, o sea, ¿cuánta gente perdimos enfrentando a los dragones? Entonces, no importa cuánto les mandes a Harrenhal, si los mandas sin un dragón, los vas a perder a todos. Pero pues como le dijeron, vente rápido, mijo, dijo, ah, no soy tu perra. Salió en el game a decir, Daemon no es su perra. Aemon no es su perra. Un detallillo así, ¿no se les afigura que las quemaduras del rey están muy leves? Sí, están muy, muy leves. Sí. Debería estar más achicharrado. Y quiero creer que... impresión de que en la primera escena donde salen, en el capítulo después del desmadre, uh-huh, estaban mucho más grotescas y ahorita la verdad parece que le cayó agua caliente. Sí. Pero pues estamos en un mundo en donde la lepra se quita arrancando pedazos de piel, así que... Y son Targaryen, en la serie los Targaryen son medio resistentes al fuego. Pero sí, yo sí creo que algo así van a decir, como que tipo Wolverine Targaryen, se está regenerando solito. Sí, sí, pues, no, y también ha de ser una joda para el actor tener que estar ahí, horas de maquillaje nada más para 3-4 escenas de, digo, una escenita de 3-4 minutos. ¿Sabes? Y yo no sé si van para allá, pero sí me da la impresión de que van a terminar redimiendo tanto a Aegon, que para cuando sean sus escenas finales sí lo voy a amar. Es que ya me causa mucha empatía cada que lo veo. A mí me preocupa justamente la trama de Rhaenyra por eso, pero ahorita que llegamos ahí hablamos. Sí, no, si ahorita ya te cae bien. O sea, dices, ay, pobrecito. Nada más necesitaban que le mutilaran medio cuerpo. ¿Algo más que decir de los verdes? Nada. No, creo que ahorita no. Bueno. No, otra vez mencionan al Kraken rojo. Ah, sí, pues con ese querían casar a Alicent. Yo sí, no creo, ajá, que vayamos a verlo. Esa trama en no. sí misma es muy, muy grande y tiene poco que ver con lo principal. Pero me encantaría que saltaran una, como los que sacaron la serie original, los extras en el Blu-ray de Historia y Lore. Sí. Son como peliculitas animadas. Estaría muy chido que sacaran una. De hecho, en la quinta en el Blu-ray de la quinta temporada viene una que es como de una hora de la danza de los dragones. Ojalá hicieran algo así con la trama del Kraken rojo. Sí, sí, sí, porque es uno de los grandes personajes del lore de... No, oye, pero además su historia es posterior, ¿no? No, ocurre paralela a la danza de los dragones, pero O sea, él está haciendo un desmadre. Sí. Se involucra nada más, creo, con los Lannister, pero no. Sí, sí. Nunca llega acá a lo principal, ni dragones, ni nada de eso. Y creo que entonces es porque abandonan. Su ejército se mueve hacia Colmillo Dorado, que además andan cargando con leones, también. Esos Lannister, ¿qué onda? Que, o sea, no sé, no tú sabes más de historia, pero nunca se usaron leones en batalla, ¿verdad? No los puedes. Fue una pésima idea soltar leones. Idea. No. Si los eso elefantes sí me hizo muy eran, tonto. Si los elefantes eran difíciles de controlar, porque el elefante es muy inteligente, no se lanza contra las armas. Sí, yo dije, pero ¿para qué llevas un león? O sea, nomás para decir que es un Lannister, o sea, qué tonto. Sí, están muy comprometidos con la marca. Son una familia que tiene el ardí en el hombro de que no tienen espada Valiria, entonces sí lo veo lógico, así pues no tiene espada Valiria, pero pues andan con su leoncito para impresionar a la gente. Pues bueno, estábamos hablando de Aegon el Quemado, pasemos a otro achicharrado, Darkling. Esa escena me tuvo, o sea, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero toda la escena estoy así de... Porque pues Rhaenyra y Jace ponen en práctica su plan, deciden que su... Le tengo que reconocer a Gámez que sus chistes de papá son muy chistes de papá. Está muy comprometido en su papel. Pues ya se convencen a uno de sus guardias blancas, que tuvo una bisabuela Targaryen, de intentar acercarse, que creo que sí es Smoke. Sí. La verdad... De repente la serie está igual de oscura que la temporada pasada y se ve de la fregada. Y pues ahí está todo el relajo de que se van a acercar, que no, que sí, que no. Y pues pareciera que sí, Smog le pone ahí para que se suba en su montura, pero a la última hora lo quema y se muere él y se muere uno de los cuidadores de dragón ahí. Que Sophie me pasó un video del pedacito hablando de la Casa del Dragón, en el que muestran que fue efecto, o sea, no fue CGI. Quemaron a dos actores. ¡Quemaron a alguien! ¡No! Estuve bien impactada. No, usualmente en esas escenas sí le prenden fuego a varias personas. En la batalla de Rookrest, la del episodio 4, le prendieron fuego a 8 cristianos. Yo le estaba diciendo a Sophie que ahí es cuando siento que esto de... Es que hay que usar efectos reales y no CGI. Ya es más un fetiche porque Sí. Yo no tengo ni idea de si estoy viendo al cristiano quemándose o CGI. Yo no sé diferenciarlo. Y luego la escena está, el trabajo de edición visual está todo oscuro y no se aprecia bien. Entonces, ¿como para qué te arriesgas? Ponlo CGI. Se me hace que son como los fans de las pistolas que dicen, no, no, es que la pistola falsa no tiene un recoil científico. Dices, güey, nadie nota eso. Ajá. Y luego por eso anda Alec Baldwin matando editoras. Ya lo exoneraron. también es que, bueno, si lo planeas con cuidado, es más barato el efecto práctico que el CGI. Sobre todo el fuego es muy complicado en CGI. Entonces, lo que te da el CGI es que puedes no tener ni guión y lo arreglas al final. Por eso la Marvel usa CGI hasta para que crucen la calle y ese tipo de cosas. Pero luego es más económico el efecto práctico. Ya deberían de tener ahí su archivo de Cristiano quemándose y lo rehusan una y otra vez. ¡Rehusaron a Drogon! O sea, ¡rehusaron a Drogon! ¡Rehusen un Cristiano quemándose! De hecho... Nada, les iba a decir que este Seasmoke es el único dragón de esta serie que tiene el diseño de los dragones clásicos de Juego de Tronos. Porque es Drogon. Pero porque se supone que son sus hijos, ¿no? Ni idea. No. Creo que sí. Pero bueno, ahorita lo que dice Alejandro García Gávez, que dice, es que también dijo, lo logré antes del tiempo, hay que decir hasta que ya te subes. Este tipo de cosas, digo, es un humor involuntario de la serie, que es así, ¿para qué lo pones? O sea, no entendí. Te digo que Gámez está abrazando su puesto de papá. Lástima que ojalá se abrazara a sus hijos, nada, ¿cierto? lo que no me gustó de la escena fue la reacción de Rhaenyra. Ya me está sacando de quicio que vayan arrastrando tanto los pies para mostrarnos que Rhaenyra tiene carácter. Sí, yo iba a decir que, como dice el Mr. Max, que qué mala onda que lo dejó chamuscarse, porque el entrenador luego saca su daguita y se corta el cuello para morirse más rápido, y yo con mi cara de ir, ¿alguien podría pasarle una espada al güey para que no se quede ahí quemándose? Pero no, nadie, nomás se quedan ahí viendo, y yo con mi cara, ay no, qué horror. O sea, sí estaba bien que era un riesgo y que él sabía lo que se iba a meter, pero pues no sé, alguien pudo haber lanzado una flecha o algo para que no muriera tan lenta y dolorosamente. Pero sí, pues ya vimos qué pasa cuando el dragón no te acepta como jinete. En cuanto al tema de lore, a mí me gustó mucho la escena, porque mucho de lo interesante es que no sabemos exactamente cómo funciona esto de conectar con el dragón. Entonces, por ejemplo, parece que Seasmoke, Bruma, creo que le dicen en español. Sí, es Bruma, creo. Sí lo acepta, pero este güey en eso se asusta más, este vato. Y en eso el dragón, o sea, entonces, ¿qué fue? O sea, ¿le falta sangre Targaryen? ¿Se le hizo muy cobarde? ¿Nomás no le gustó? Se me hizo chido cómo lo manejan eso. Sí, lo del lore en este capítulo de los dragones me gustó mucho. Ahorita que lleguemos que volvamos a hablar de Seasmoke, comentaré, pero sí. Eso es algo que los libros, digo, y también nos dejan claro que los Targaryen tampoco saben. O sea, ellos no están 100% seguros de cómo funciona. Ellos nada más saben que lo hacen. Porque incluso lo de poner los huevos en la cuna tampoco están seguros de que sirva para algo, pero pues si tienes el dragón bebito, pues no te come y es más fácil hacer un vínculo. Vínculo. Con el que vimos, que en este capítulo vemos el dragón bebito de Aegon. Sí, está muy bonito. Que seguramente también es CGI reusado de los dragones de Daenerys. Sí, seguro. Pero hablando de la reacción de Rhaenyra, no su reacción inmediata, que también no me gustó. Lo demás, yo vi que mucha gente le aplaudió que cacheteara al viejito. Yo sé así de, güey, no, estuvo muy feo. Porque, o sea, ni siquiera le dijo, ni siquiera le estaba faltando realmente el respeto. Y es como que el más viejito del consejo, y a este sí me lo cacheteo, pero los otros que le han cuestionado en serio y que le han puesto en duda su capacidad, ay, no les dice nada, no, sí, hasta me dio coraje ver cómo lo cacheteaba. Y además es una reacción de alguien que se siente inseguro. Además, ajá. O sea, todos los que hemos tenido malos jefes, sabemos ese tipo de reacciones de, ¿sabes que el güey no está seguro de sí mismo? Nada más está queriendo explotar a ver si te echas para atrás para evitar el conflicto. Pero, o sea, no, no. Y después de habernos dado 5 capítulos con un personaje más agresivo, yo sí estoy ya desesperándome. Yo sí veo que lo están haciendo para darnos el final de temporada de Rhaenyra ya siendo la jinete de dragón. Pero se está empezando a sentir como The Walking Dead, donde cada final de temporada es lo mismo porque saben qué es lo que le gusta a la gente. Y todo el resto de la temporada es arrastrar los pies para no mostrar eso. Entonces ya me está empezando a desesperar. Sí, Sofi, ¿tú ibas a decir? ¿A ti te gustó que le pegara al viejito? Sí, no, porque tampoco. Yo y los viejitos tenemos problemas. Dale, Sofi. No, porque aparte se me hizo como muy tonto porque, o sea, quedó como en un chisme porque llega su hijo y le dice, oye, es que me andan comentando que, o sea, ni siquiera, o sea, si hubiera tenido esa reacción cuando estaban en la mesa así como de, a ver, güeyes, o sea, acuérdense que yo aquí mis chicharrones truenan, pues hubiera sido un poco más lógico, pero pues nomás estaba ahí pasando en el pasillo, o sea, porque ella le dice, es culpa mía que no me teman, pero pues le dio una cachetada, no sé, ni siquiera fue algo inteligente, me explicó. Ajá. No, y además es en un problema más grande, que es su reacción al primer fallo de la decisión que tomó, es echarse por completo para atrás. O sea, y si te estás quejando de que no te toman en serio y no te tienen miedo, mija, trágate toda tu inseguridad y di, eso es lo que vamos a intentar. Pero se murió, sabía que se iba a morir. Le dije, ¿estás seguro? Porque te puedes morir. Pero no, o sea, se muere el primero, ya, ay, lo hice mal y me enojo si alguien me lo señala. Espero que sea intencional para que al final de la temporada nos muestren ya una Rhaenyra más, con más dotes de líder, pero ya me está desesperando, ya son 6 capítulos. A mí me gustó justamente porque estoy de acuerdo con todo lo que dicen ustedes, solo que me gustó. Es estúpido, es imprudente, o sea, Rhaenyra siente que se le está desmoronando esto entre las manos, y son sus reacciones, está botando la niña adolescente de los primeros episodios, que podía hacer ese tipo de cosas con los achichincles de su papá y no había pedos. Ah, cierto, sí, así es. Y aquí es así, y creo que la serie sí es muy clara en que fue intencional, porque va el hijo y le dice, oye, jefita, ¿qué hiciste esto? Y así como que, o sea, es que estuvo chafa, o sea, justamente le dice, estuvo chafa, solo causaste un chisme y lo que le estaba diciendo no era tan malo, creo que hasta el final sí lo hace, ¿no? Sí están mandando apoyo a... Sí, sí, sí. Y es algo así. Entonces, a mí me está gustando que Rhaenyra así, o sea, que no sepa ser una líder automáticamente, que sí, todo esto la están siguiendo y todo, pero está desesperada, está paniqueada, está viendo en quién confía, perdió a su consejera más, ¿cómo se llama? Más fuerte, se consiguió una nueva consejera. Eso es lo que te iba a decir, esa no era la más fuerte, por lo que se ve. Pero bueno, a mí sí me está gustando, sí, a lo mejor sí es, o sea, habrá que ver, porque a muy largo plazo sí es un arco aburrido, pero vamos a ver a dónde va. No, y es que también depende de qué es lo que vayan a hacer con lo que viene de la historia, porque después se va a sentir raro el cambio si es que van a hacer lo que sale en los libros, o a ver qué es lo que cambian para no tener que hacer exactamente lo que sale en los libros. Entonces son banderitas rojas que si lo comparas con el Team Green, se nota que tienen más miedo de escribir a Rhaenyra. O sea, si yo siento mucho, ¿qué vas a decir, Vanessa? Perdón, que por último, esta parte de lo del dragón y buscar a otros jinetes, creo que claramente lo van a cambiar respecto a los libros. Se me va a hacer un poco raro, porque ya ni siquiera que no soliciten, que no utilicen a las semillas de dragón que conocemos en los libros, sino que las cambien. Ese no es el problema, sino que yo sí creía que iba a lanzar una convocatoria tipo como la de redes sociales. Sí, sí, sí. Y ahorita no, ahorita resultó que hicieron una amplia investigación de quién era el más cercano y nada más resultó ese. Y al final del episodio vemos que no tenían plan de buscar a más por ese medio, sino que les llegó solito o les va a llegar. Entonces, Eso es lo que me preocupa, que lo hagan así como mal. No diferente, que claramente va a ser diferente, sino que le salga mal. Sí, porque yo entiendo que quieren ponerla como una mala líder, que va a aprender a ser una buena líder. Pero, por ejemplo, aquí ya tenían un plan que ya estaba, no había razón para que ella se echara para atrás y después que fuera cuestión de suerte que descubran a los bastardos. O sea, era mejor ya darle aquí algo más proactivo de decir, pues sí, se nos murió, pero es lo que hay, necesitamos más dragones. Es una guerra, se tiene que morir gente. Si quieres ya en privado que nos muestren que Rhaenyra no está segura. Pero ¿por qué echar? Porque yo siento que hay una desconexión entre algunas partes de la producción. Hay algo ahí, porque escuchas lo que opinan los actores, los guionistas y los directores, y de repente sí dices, güey, aquí no hay una comunicación directa. Algo no está quedando bien. Entonces, por ejemplo, aquí se sintió como que el que escribió el capítulo anterior y el que escribió el que viene no tuvo nada que ver con este. Entonces, este tuvo que hacer ahí el maromeo para no meterse a lo de las semillas y dejárselo al que viene. Eso es lo que me está preocupando, porque son muy pocos capítulos para que tenga esos errorcitos. Pero bueno, eso lo veremos ya cuando acabe la temporada. Justo se vuelve a sentir esto de que no se están poniendo de acuerdo, porque no sé si vieron el adelanto del próximo capítulo. Sí. Y que justo... Sí. El que propuso que se buscaran otro tipo de jinetes que no necesariamente fueran Targaryen y que él mismo dijo, pero es que eso está hecho para que nos hagan ver bien, en el siguiente capítulo se está enojando porque su mamá dice, sí. ¿Cómo? ¿Pero cómo vamos a buscar otros? ¿Cómo te atreves a poner bastardos? Exacto, o sea, así de que, sí, somos, entonces, ¿cuál es nuestro chiste? Exactamente, ¿no? Entonces, así de... Que echa para atrás el fanhead canon de que lo que le dijo a su mamá fue justamente eso, porque ya había mucho de, no, es que aquí lo que le está diciendo es cuando Rhaenyra le dice, vas a poner un Bridgefury, no sé, creo que medio menciona a los bastardos, y Jace responde así de el fanon era, pues es que le está diciendo, mamá, yo soy bastardo, soy jinete de dragón. Pero si en el siguiente capítulo él es el que dice, ¿cómo vas a poner bastardos, mamá? Entonces, güey, ¿Jace no sabe que es bastardo? Pudiera ser que él cree que él no sabe que Adam es bastardo. Entonces, que crea que es cualquier hijo de vecino. Eso estaría bien. Sí, también hay que esperar porque en ese capítulo se ve que mucho de lo que nos estaban mostrando en los trailers anteriores no estaba en el tono correcto, lo de la espada, que es el tono opuesto a lo que nos estaban mostrando. Entonces, también vamos a esperar. Pero sí se nota un poquito de desconexión en la producción, no tanto como en Acólito, pero sí. Se ve que están abrazando el modelo Marvel de tener una producción. Hay una parte de la producción que es lineal y la otra parte es invitados, director, guionistas, Sí, eso sí no se es está nada notando. Bueno. Pero bueno, algo más de los negros antes de pasar a tortillas de dragón. Pues que justo ya como que nos confirmaron que sí iban a cambiar, que sí iban a desaparecer a Nettles, ¿sí? Porque ya le enseñaron a... que hay un dragoncito salvaje, ¿no? En el valle. Entonces, pues ya ahí... Ahora, yo creo que eso sí va a pasar lo que no querías que pasara, enano, que era que justo todos los jinetes, los que serían las semillas de dragón, pues al final sí sean personas con sangre valiria, pues. Sí, yo necesito que en el siguiente capítulo me confirmen que el jinete de Sea Smoke no es hijo de Corlys, o por lo menos que lo pongan en duda. Pero él mismo dice que no lo reconoce, o sea, sí, cuando yo, le dicen yo, que, porque ya quiere poner, su papá ya quiere poner al otro así del mando y el otro así de, ay, no me va a reconocer, y así no, porque aparte ves cómo se está cortando su cabellito, que está todo blanco, bueno, para que nadie se dé cuenta de que es Velaryon. Entonces, pues sí, yo entendí, a mí no me hace caso. Yo en esa escena entendí que son medios hermanos. Pero no, yo sí entendí que eran hermanos los dos hijos de Corlys, sí. Según ellos. No, necesito que me confirmen que no, porque entonces sí está bien eugenésica esta madre. De si tienes la sangre correcta, Pero, por ejemplo, él es Velaryon, no Targaryen. Pero es sangre valiria de todas maneras, o sea, se supone que la importancia de los jinetes de dragón es que son sangre valiria. No, es la sangre valiria. No, los Velaryon no son jinetes de dragón. No, pero se supone que es la sangre valiria la que te podría dar. O sea, sí, es que no es que los Targaryen no eran ni siquiera importantes en Valyria, era una casa menor. Pero no, pero los Targaryen sí eran jinetes de dragón, los Velaryon no. Por ejemplo, Corlys no es jinete de dragón. Sí, pero sigue rondando lo mismo, de que tienen que tener el pelito güero y los ojitos púrpuras para ser jinetes de dragón, cuando Nettles existe justamente para eso. O sea, es un personaje que no tiene ningún tipo de relación con Valyria y es una jinete de dragón. O sea, ese personaje es el que pone en duda toda la mitología de los Targaryen. Uh-huh. Y que pues, ya no lo vamos a tener porque su trama la va a tomar Rhaena. Que en cuestión de actrices de color, se me hace bien porque, digo, sí se ve mucho de, pues ya tenemos a una, ¿para qué contratamos a otra? Pero pues también vas a tener tres y no les vas a dar tiempo a ninguna, pues mejor aprovecha el tiempo con la que ya tienes. Y que bueno, le van a dar una trama más de padre e hija a Daemon, que nos hace falta. La temporada pasada vimos que pues no es buen padre, pero tampoco es tan horrendo como de repente parece, salvo con sus nuevos hijos que de plano no los peló. Pero bueno, con ellas no era tan mal padre. O sea, en la escala de padres de Westeros no está tan en lo peor, pero... Digo, bueno, también esa escala está... Pues que Ned Stark tampoco era muy bueno, así que digamos. Pero bueno, ya pasamos al beso. Pero nos comimos cuando Seasmoke va a buscar a su morenazo de fuego. No, eso es al final casi. Lo bueno, quiere contar al final, sí. Está bien. El gusano blanco, por fin muestran un poco de inteligencia táctica. Me hubiese gustado que Rhaenyra fuera un poquito más proactiva en ese plan, pero bueno, ya mandaron comida a King's Landing, les enviaron su parrillita. A mí me encantaron todos los memes que salieron así de Rhaenyra mandando despensas en el PRI, con el PRI, así dije yo, sí, estuvo muy bueno, pero o sea, sí estuvo chida la estrategia, o sea, a mí sí me gustó. No, y estuvo chida la comida, pura carnita. No, era fruta, la primera era fruta. Ah, bueno, pero pues, aparte metieron cizaña cuando llega la madame al bar. Eso dice, me llamó la atención, que quien metió la cizaña era la que la querida de Aemon. Aemon, sí. No, pero es para mostrarte que ya la red de cizaña ya está bastante grande. Que igual sirve para recordarnos que ahí está otra semilla de dragón. Y pues ya le llevan carnita y cebollita y para hacer su comidita. Ya se levanta el pueblo en armas. Sí, en general aplaudí esa estrategia y entiendo que Rhaenyra esté como muy contenta con ese tipo de apoyo, o sea, te lo dice, pero yo no me había dado cuenta, no sé si no lo habían mostrado tanto como en este episodio, de la química entre ellas. E incluso cuando terminó el episodio yo no lo había notado, pero desde que Rhaenyra está viendo hacia el mar y llega Miseria. Bueno, a hablar con ella y que ella está y que Rhaenyra estaba hablando con su hijo. Yo veo que Jace hace cara. Le dije, pues porque lo interrumpió el gusano blanco, ¿no? Pero no, es que sí se lanzan una sonrisita, es así de microsegundos. Pero Jace como que sí sospecha de que la mamá le anda haciendo ojitos a la otra, o bueno, que se andan haciendo ojitos mutuamente, y yo no lo noté en el episodio hasta que vi la escena en repetición. Está como muy bien lograda la química entre ellas. A mí la escena del beso no se me hizo tan buena, se me hizo medio mal filmada. La sentí muy como de film song. No sé si Zach capte la... Isaac, tú eres más joven que yo, no sé, a ti ya te tocó el internet. No, sí, también me tocó de Filmson. yo también, la escena como tal, sí, no me encantó. Uh-huh. O sea, no sentí como la escalada a la pasión. También uno que es hetero, pues a lo mejor no cacha ese tipo de... A ver, yo también. pero sí se notaba un chorro, perdón. Es que yo no síguele. La notaba, por eso digo. No síguele, notaba, síguele. A lo mejor uno, o sea, uno no espera buscarlas. Tengo que decir que algo que me entristece es que este tipo de escenas y este tipo de cambios tienen que ser perfectos, más que perfectos, para que no se arme un cagadero entre los fans. Eso es muy triste, o sea, estoy seguro que ya hay escritos Facebook, Twitter, de diciendo, pero es que en el primer capítulo Rhaenyra no menciona que las muchachas le echen a andar el motor, entonces la están volviendo gay a la fuerza. Entonces, eso me agüita mucho porque va a ser una discusión que bien agotadora. Ahorita, antes de que Sophie opine, que sé que tiene mucho que opinar, a mí no me gusta cuando meten ese tipo de escenas, como dices, Isaac, como muy forzadas, como porque cierto fandom los está crusheando y de repente dicen, ay, pues vamos a dárselo. Pero esta sí la sentí, no me gusta la palabra orgánica, pero no se me ocurre en este momento, sí la sentí como muy, sí, o sea, como que sí iba muy a doc con la escena, porque de verdad el único ser viviente que está apoyando a Rhaenyra en esa casa es ella, es Miseria, ella. Italia. El gusano blanco. Es la única que le está apoyando. De repente, cuando empieza a escuchar su historia, se siente conmovida, ya sienten confianza y todo. Y lo que me pareció muy curioso es que toda esta temporada Rhaenyra me ha parecido muy sosa, muy débil, muy tonta, pero todo eso se le olvida en el beso. O sea, según yo, sí se lo da con mucha enjundia. ¿Te acuerdas de la Rhaenyra que veías en los primeros episodios, la chavita fogosa? O sea, sí dije, wow, cómo se nota que la actriz fue la que sugirió la escena. Porque sí la hizo, no sé, o sea, con convicción, siento, algo así. O sea, para mí sí me proyectó toda la fuerza que el personaje no me había proyectado en toda esta temporada. Aunque sí me parece un poco fuera de lugar con la historia, pero sí lo entiendo. Yo solo voy a decir que en cuestión de dirección sentí lo mismo que James. Dice, es que le faltó el sonido del saxofón, solo yo lo escuché. Sí, es que de repente hacen un close-up a ellas besándose y mueven tantito la cámara a su alrededor con esa horrible edición de luces que tienen, que era algo que hacían las películas de Filmstone cuando empezaba la escena erótica. O sea, sí. se cortaba la edición normal para otro tipo de edición. Entonces yo cuando vi la escena dije, güey, esta luz no le favorece nada a esta escena. Pues a lo mejor era la intención. Ya, tal vez el director o la directora era fan de las películas. Sí. Yo sí, si pusieran un sonido de saxofón a esa escena, no le va mal. Sophie, ¿qué vas a opinar? No, pues muchas cosas, Gu. O sea, para empezar, ya desde la primera temporada, muchos estábamos diciendo que la relación entre Rhaenyra y Alicent no era precisamente de amigas. O sea, que por lo menos ahí una de las dos sí le traía ganas a la otra. Sí. O sea, sí, Jessie estaba súper obvio, no inventen. Luego, yo coincido con Van, o sea, siento que sí se ve como se están echando miraditas, porque incluso el hijo así como que se les queda viendo así con cara de como que estas dos andan muy amigas, ¿no? O sea, o como ¿por qué mi mamá le está haciendo tanto caso a esta morra? Entonces, de hecho me da mucha risa porque alguien se tomó el tiempo de hacer en TikTok así esto de que les puso de banderita gay. Luego, para seguir, voy a seguir con mi queja de la Miri Azor, porque todo el mundo empieza, ¡ay, era lesbiana! Y yo con mi cara de, no, amigos, la bisexualidad existe, aunque Elena no diga lo contrario. La bisexualidad no existe. Pero sí, voy a coincidir con el enano y con todos los demás de que sí, o sea, la dirección estuvo, o sea, porque siento que sí tenía sentido, porque está teniendo como el momento de conexión emocional, justo se está dando cuenta de que efectivamente Miseria es la única que le está dando su lugar, porque incluso Miseria le dice, es que usted me está tratando como si yo fuera su igual, o que estuviéramos como al mismo nivel, y entonces es así como... Que también dice Mr. Max que eso fue irreal porque Rhaenyra era bien clasista. Sí, entonces... sí, se sintió más como el gusano blanco proyectando sus, deseos. No, sí, mira, te estoy ganando la guerra y tú me estás tratando con decencia. O sea. Bueno, también, si compara lo que ha vivido, pues no, pues sí. Pero bueno, el chiste sí, es que yo a mí sí me pareció que sí estaban teniendo un momento emocional, pero el momento de la ejecución sí fue así como de, o sea, no, ¿cómo? O sea, sí estuvo así como de, estaba pasando como dos momentos, o sea, creo que a mí me hubiera funcionado más, yo no soy directora de escena ni nada, pero a mí me hubiera funcionado más como que del consuelo hubiera pasado así como de agarrarle la carita tiernamente y le hubiera plantado un beso, a que eso que pasó, que como dicen ustedes, ¿no? O sea, me decía el enano que parecía película de Golden Choice, yo nunca vi una película de Golden Choice, pero pues sí, o sea, la verdad sí estuvo mal la ejecución. Creo que esta escena hubiera quedado mejor, bueno, mi opinión, que esta escena se hubiera detenido en la miradita, el abrazo que se convierte en una mirada como intensa y luego las interrumpen y después el beso, o sea, en otro capítulo o algo así, porque es lo que yo sentí, la escalada de pasión se me hizo así como que cuando le empiezo a leer el cuello, sí, o sea, sí dije... Sí, o incluso que se le hubiera quedado ahí en el cuello oliéndola así sabroso. Ah, no, así como que van de ser así, como que no. Es que creo que le vayan a dar mucho juego a este romance incipiente. Yo creo que nada más va a ser como, ay, fue un arranque, fue un impulso, y por eso es esto que dice Isaac, de que escaló tanto, como porque ya después Reniera va a salir con que, no, ya, me gobierno, y ya se va a olvidar y no la va a pelar. No, yo creo que va a ser la razón por la que regresen a Daemon al carril. Le van a mandar un cuervo diciéndole, me estoy besando con tu amante. ¿Regresas o no a mi ejército? Yo pensé que nos iban a dar beso de tres, qué triste. Saludemos a Juan Bosa, que no lo habíamos visto comentar por acá, y él dice que incluso esto solo beneficia o justifica el personaje de Daemon en el futuro. Justo a mí me molestó mucho eso porque dije yo, claro, o sea, ahora, porque de los libros el asunto es que la trama es que quien pone las dudas de que si está siendo infiel o no es Daemon, y ahora resulta que la cornuda es, ¿cómo se llama? La corneadora es Reina. Ajá, la corneadora es Rhaenyra. Entonces, así como, ahora a ver qué. Entonces, o sea, es que eso me molesta de como dicen, de todos los defectos que le pudieron haber puesto, aparte de ser mensita y todo lo demás, es la parte corneadora. Entonces, así como... ¡ah! Sí. A ver cómo escalan esa trama. Yo por lo pronto me gusta que ya estén teniendo un plan de acción y ya les esté funcionando. No sé, algo más que comentar de volver. Ahí vimos a Corlys ya con su pin de manita ahí en la mesa. Me gusta la presencia de Corlys ahí. No puedo dejar de pensar en, amabas a tu mujer, según. La viste pasar por tantos problemas y no pudiste irte a parar ahí. No, sí. ¿A dónde? Pues ahí al consejo cuando ella lo necesita, cuando necesitaba el apoyo. O sea, paró el último día. Ah, pero es que el defecto de Corlys es que es demasiado, ¿cómo se llama? O sea, de los barcos. No, tiene demasiados planes para hacerse aún más rico, tener más poder. Ambicioso. Así de infiel maldito, eso también es otro de sus mayores defectos. No sabemos en qué momento fue, igual todavía no estaban casados. Sí. Y además ahora le dieron en la torre porque pues originalmente Corlys no era el cornudo. Pero bueno, algo más que decir de los negros. Dice Mr. Max que Jace parece el meme andante. Definitivamente, él y Daemon son el meme del calamardo guapo. O sea, es la guerra de los calamardos guapos. Que sí me sorprende, porque ese actor en la primera temporada se me hacía muy mensito. Como que sí, ¿sí? Desarrolló bien. Dice Emma, la actriz de Rhaenyra dijo que el beso fue con la intención de que se enterara a Daemon para que volviera a tener la atención de ella. Es lo que les digo, esa escena ya dijo el director o directora que no estaba planeada, fue idea de la actriz, y ahí es donde digo, se nota que hay intenciones distintas, porque sepa Dios si esto que ella estaba pensando realmente va a suceder, o si sí, nada más es su headcanon. Entonces, ahora que la neta es que si Emma Darkrai quiso nomás besucarse a la actriz, yo no le culpo, la neta. sí. Emma Darcy no es como George R. R. Martin, que cuando obtuvo a la actriz de de Shae, creo, no sé si era la de Shae o la de la sacerdotisa roja en su casa, se dedicó a darle una clase de por qué sus dragones tienen nada más cuatro patas. Dices, ay, mano, ¿cómo te ayudan? Dos patas, pero bueno, tienen dos, acuérdate. Y las otras son las alas. Para que vean lo mucho que a Martin le apasiona ese tema. Sí, imagínate, tener esa actriz y lo que primero se te ocurre es, te voy a explicar por qué mis dragones no tienen patas delanteras. Pero bueno, vamos a la trama favorita de todos. Daemon en Harrenhal. No. No, yo mira, no vi el capítulo. Volvió mi rey, mi Tlatuani. Ahí está. El mejor rey que ha tenido esta franquicia. Sé que la vara está baja, pero no es el puedo mejor. No puedo creer que veamos a este personaje y digamos, ¡ay, mira, Viserys! Sí, cuando sí. Cuando lo odiamos durante media temporada. Justo. De verdad, para mí fue lo mejor. Bueno, Alice Ríos me cae muy bien. Me gusta todo lo que hace su personaje. Me gusta el Strong, que no me acuerdo cómo se llama el señor Strong. Sí, yo tampoco me acuerdo. Pero también me gusta mucho su personaje. Pero a Daemon, ahorita que Isaac decía, es que las decisiones son coherentes. Las de Daemon para Daemon mí no. En ese para, son no, estúpidas. No, o sea, incluso cuando llora, sí te está mostrando como su debilidad, que no está mal que un personaje lo demuestre, pero entonces, ¿qué fregado se suponía que estabas pensando? Estabas, no tienes un plan, ya cuando por fin alguien te ayudó, entonces lloras porque, ay, sí, no soy un inútil, sí salió, no, odié todo lo de Daemon. ¿Cuándo llora? Bueno, al final, llora cuando le avisan que ya se murió, el ¿llora? Viejito. No me fijé en eso. Sí, se pone a llorar. Odia desde el momento en que sale así todo berrinchudo y el pobre Caraxes está así como que, ahora sí ya nos vamos. Ya nos vamos, se endereza, Caraxes. Y es así de, ay, no, otra vez, échate. No, de verdad, Daemon, si Rhaenyra me está desesperando, Daemon sí es así de, no entiendo. Estoy convencida de lo que dice César, de que lo que pasa es que no tienen historia para todos los episodios con todos los personajes, y entonces por eso alargan esto infinitamente, pero no, yo hubiera preferido no verlo en 3 episodios, pero que las cosas que hiciera fueran coherentes con lo que nos habían mostrado de él. Y pues sí, la verdad es que sí, yo también dije, mi rey Viserys, cómo te extraño, perdóname. Pero sí. Porque aquí tener tanto tiempo en pantalla de Daemon haciendo nada, es lo que te hace ya como espectador empezarte a hacer preguntas que no deberías hacerte. Que es, ok, si está tan entercado con River Run, ¿por qué no agarró su dragón y se fue a River Run a poner su dragón ahí y decir, ¿saben qué? ¿Están conmigo o están en mi contra? O sea, él no tiene, ese personaje no tiene razón para no hacer eso. Entonces, ¿por qué lo tienen ahí sentado? Y a mí lo que en este capítulo sí me chocó mucho es su reacción con respecto a que se da cuenta que alguien lo puede estar manipulando, y nunca se le ocurre que puede ser Alice Rivers. No, yo sí estaba bien enojada cuando justo empieza a decir de que no, me están envenenando, y yo con mi cara de, güey, ¿no se te ocurre que la que te está envenenando es la que te está dando el juguito de hierbas, güey? O sea, no, estaba yo bien enojada, ¿no? Antes que sí. Sí. Y a mí no me estaba cayendo también Alice Ríos hasta este capítulo donde, o sea, se ve que sí, su interés no es... O sea, su interés sí está en la gente, pues, que es como algo parecido a lo que hacía Varys, que como que le importaba más la gente que todo, que quién estaba, ¿no? En el trono, que era lo que decía. Y me gustó mucho como ver que sí puede ser proactiva y sí, o sea, cuando el otro dice, ay, es que nuestra curandera fue a verlo, y así de, ah, la curandera le echó la mano. Entonces, a mí eso no me gustó, porque además de que es demasiado obvio, como que le deletrearon a la audiencia, no se hubiera sentido tan chocante que Daemon no se le ocurra que es Alice, si nos hubiesen mantenido un poquito más la ficción de que podría ser que Alice no es real. Uh-huh. Si nos lo hubiesen mantenido un capítulo más, digo, lo paso, digo, ok, ¿por qué no se le ocurre que es Alice? Bueno, pero es que igual no es un personaje que está ahí. Sino real, lo está alucinando. Pero en ese mismo capítulo tienen al otro güey diciendo, ay, le mandamos a Alice para que lo matara. Que eso me hizo dudar un poco de que realmente Strong no estuviera manipulando a Daemon. Yo todo este tiempo decía, no, la manipuladora es Alice Ríos y ya, ¿no? Pero ahora que Strong estaba tan enterado de las actividades de Alice, yo dije, wow, tal vez sí se pusieron de acuerdo, tal vez sí era su plan. No sé, ¿no? Igual y ni siquiera lo aclaran en el siguiente, pero al menos en este sí me plantaron la duda. Digo, sería un buen giro. Digo, porque hay una escena donde cuando le está poniendo el cuchillo en la boca, creo que es Strong el que les dice a los otros que no hagan nada, ¿no? Con la manita les dice, siéntense. Sí, pues no, igual y... Sí. Qué huevos de cabrón de decirle eso. Yo lo veo muy bonachón, la verdad. No creo que él fuera como responsable de todos sus alucines. Pero también cuando le dice, dime rey, y le suelta el rey con consorte. O sea, sí, bonachón, pero igual. Sí, pero... No, yo con esta trama sí sufro porque las escenas individuales me gustan mucho. De hecho, las dos visiones en este capítulo me encantaron. La trama como tal me aburre. O sea, creo que sí debieron... Yo, mi versión ideal es... Daemon no aparece después del segundo episodio, cuando lo vemos salir volando su dragón. Sabemos lo mismo que sabe Rhaenyra de él, o sea, que ya llegó allá. O sea, las escenas idénticas. Y hay un episodio aquí donde nos juntan todas las escenas de Daemon en un chingazo de episodio. Creo que esa sería mi versión ideal, porque sí ha estado muy de flojera. O sea, las escenas como tal están muy chidas. La escena esa donde consuela a Viserys, o sea, que es la cosa que nunca hizo cuando Viserys murió. O sea, no fue capaz de hacer nada, ni siquiera hasta en el funeral nomás le dijo a Rhaenyra, ve con tu papá. Entonces esa escena se me hizo bien fuerte, y aparte siempre que están ellos dos juntos está como muy chidas esas escenas. Pero la trama sí ya me da flojera. Sí, sí. Digo, bueno, pero tuvimos a Paddy Constantino, como se llame, regresando como Rey Viserys. Que nos dice Juan 12 que coincide en esto de que Daemon no tiene realmente muchas escenas para hacer en el libro, y que los espectadores nos hubiéramos quejado si no lo hubiéramos visto en la serie. No sé, yo creo que no. Pero pues sí, yo no me quejo porque se desapareció Otto. O sea, es entendible. Si no tiene nada que hacer, tío, me gustaría verlo en Old Town, pero pues si no tienen trama, ¿para qué lo vemos? Es un conflicto común que tienen las series de qué hacer con tu fan favorite cuando no tienes nada que hacer con él. La decisión adulta es que no salga. O sea, entiendo que sí hubiera habido a lo mejor drama con, sobre todo, Daemon, que sí se convirtió bien cabrón en el ícono de esta serie, pero sí creo que no, la opción pero de no salga es mejor. Si en ese capítulo nos hubiesen dado condensado toda la historia de Daemon, dice, qué chida trama. Tal vez, sí. Valió la pena la espera. Así como dijimos, ¿por qué no hay dragones? ¿Por qué no hay pelea de dragones? ¿Por qué? Ya nos dieron la pelea de dragones, ok, estuvo padre, aguántense a la siguiente porque sí están bien gachas. Pero bueno, sí está, la verdad sí ya no hay cómo defender la trama de Daemon, y de repente sí el personaje como que no lo escribe cada quien como se le da su regalada gana. No le veo consistencia. Este capítulo fue para recordarnos que es muy fiel a su hermano, cuando el capítulo inmediato anterior ya se le estaba volteando a Rhaenyra. Que por cierto, la escena del beso lésbico no pasa el Bechdel test porque se la pasaron hablando de los güeyes. Entonces sí, que por favor, también decídense. Creo que eso del arco de Daemon, de su desarrollo de personaje, se siente chocante también por el espacio que estamos teniendo entre. Si esto lo viéramos como una serie de secuencias, como una terapia, así. Tiene sentido, o sea, Daemon está tan obsesionado con su familia que cuando tiene fantasías sexuales son con su familia. Ese güey es lo único que le interesa. Entonces sí tiene como sentido, se le están apareciendo como literalmente manifestaciones de los pecados de su pasado. Está chido, pero para eso el personaje tiene que no hacer nada cuando no está bien drogado. Entonces sí se siente que está ahí dando vueltas, haciéndose güey. Yo sé que la trama, la serie incluso lo señala, y yo dije en el capítulo anterior que es el tipo de tramas que me gustan, poner a un personaje chingón en algo, hacer algo donde no brilla, Pero aquí sí de plano dices, Simon, o sea, la neta, si el pinche castillo te está dando alucinaciones, salta el chingado castillo. Sí, o sea, exacto. Deja de hablarle a tu dealer, lo que te está vendiendo no está chido, güey. O sea, cuando estaba a punto de abandonar el castillo, se le aparece a Alice Rivers y no lo deja irse. El dealer, ahí sí como que te vas a meter a internar, chavo, espérate. Ahora, igual el Strong que vimos al final que le dice lo de Alice no era real. Porque también hemos visto a Daemon tener alucinaciones estando despierto. Y ojalá hagan algo interesante, porque sí, ya está aburriendo muchísimo esta trama. Ya queremos... Daemon es interesante porque lo queremos ver cometer crímenes de guerra. Digo, la terapia vía árbol mágico está interesante, pero pues no para 6 capítulos. ¿Algo más que decir de Harrenhal? Aparte que está bien grandote ese castillo. Y que todavía están comiendo esos güeyes. Nada más. Pues ya vamos cerrando con las semillas de dragón. Vemos rapidito otra vez a Hugh. Vemos rapidito, no me acuerdo cómo se llama el tipo del bar. ¿Algo que decir de esos dos güerotes? Nada, ok, vamos con algo. No, que nada más, de nuevo... Si no lanza convocatoria a Rhaenyra para encontrar jinetes, no entiendo. No, la va a lanzar. Ya que sepa porque, lo de... Sí, como dices, puede ser que ahora que sepa lo de Adam, se decida a lanzarla. Todavía no entiendo cómo es que estos van a en un episodio, porque yo supongo que en el octavo ya los vamos a tener juntos. ¿Cómo es que todos van a irse a donde está Rhaenyra si están en el otro lado y aparte van a decidir irse con Rhaenyra? Bueno, a lo mejor los del bar lo entiendo porque pues ya vimos que Rhaenyra tuvo su estrategia PRI y que digan, pues allá sí hay comida, ¿no? Me llevo a mi familia, pero todavía está el cómo se va a ir la familia y sobre todo si tiene a la hija enferma. O sea, no sé, de nuevo, me estoy adelantando y probablemente serán cosas que sí veremos arreglarse bien, pero no entiendo entonces para qué nos los están poniendo tanto si lo van a arreglar en 5 segundos. Sí, va a estar raro que todo eso lo... Yo estoy empezando a sentir que el gran final de esta temporada va a ser justamente ver nuevos jinetes de dragón. Uh-huh. No vamos a ver nada más uh-huh. Vamos a ver los nuevos jinetes de dragón. Pero sí va a estar raro que nos lo metan todo en estos 2 capítulos. Porque pues todavía tienen que irse a Dragonstone. Y pues todavía tenemos que ver a Rhaen hacer todo el relajo con Ship Stealer. A menos que lo quieran dejar para la siguiente temporada. Pero va a estar raro que no nos den un gran momento para final de temporada. Aquí nos está preguntando Gámez si el herrero es, con la hija enferma es jinete. Pues no sabemos, mi buen. Parece ser una semilla, tiene el pelo güerito. Ahí veremos. El otro, la verdad me da mucha hueva el otro personaje. Todavía el herrero pues tiene ahí su tramita con su hija enferma y no consiguen comida. Pero el otro pues nada más se la pasa en la taberna. Pero bueno, lo importante es que descubrimos que sí, Smoke no había estado volando sobre los 2 hijos bastardos de Corrin nada más porque sí. Al parecer este dragón escoge a sus jinetes. Que a mí me dio mucha risa eso que dicen de que el dragón es tan racista que solamente porque lo mismo del mismo color. No, le pasó lo mismo. Le pasó lo mismo que a nosotros cuando vimos el tráiler. ¿Será el mismo actor? Sí, sí. ¿Le pasó al dragón? Yo confieso que caí. Le pasó al dragón, dijo, este es mi Velaryon. Pues no sé, pero por ejemplo, a mí el que le hacía de Lainor no se me hacía guapo y este actor sí se me hace muy guapo. Sí, ese es más guapetón. Es que el otro tenía como que rasgos más finitos en una cara muy tosca, uh-huh. Se veía medio raro. Cambio ese sí es. Estaría interesante, no creo tampoco que lo expliquen, pero estaría interesante si después entre sus explicaciones en que amplían lo que quisieron hacer, es que nos expliquen que si Smoke eligió a Adam porque reconocía pues como que la relación sanguínea con su anterior jinete. Ajá, puede ser. Sí, porque Jace dice bastardos, entonces. Pero en general, toda esta escena se me hizo muy bonita. Toda la presencia de Smoke, Bruma, o sea, qué bonito dragón. O sea, a mí no me gustan este tipo de animales, pero todos los que les han hecho su close-up en la serie, de verdad, se nota el presupuesto ahí. Qué bonitos, qué bien logrados están todos y cada uno de los que han presentado. Yo creo que cada que aparece uno nuevo, o bueno, uno de cerca, en cada episodio digo, ¡ah, es mi favorito, es mi favorito! Es que todos están muy bonitos. El detalle de los ojos, de como la intencionalidad de la expresión que le dan a un animal ficticio, se me hace bien bonito, me gusta mucho. Nos pregunta Mr. Max si se murió fuera de cámara Leonor. Esperemos que no, esperemos que esté feliz. No, con su está novio. Siendo feliz siendo gay. Este, a mí me pasa lo contrario que Elizabeth, justo como que ahora que vi, porque como dices, o sea, se nota que es reciclado de Drogon. Sí. Y dije yo, qué feos son los dragones de Daenerys, porque comparado con Syrax, que está como bien finita, o con, ay, ¿cómo se llamaba el de Aegon? ¿De Aegon? Ah, Sunnyfire. Qué bonito dragón Sunnyfire, y de repente ves así como estos que están todo toscos, como que no me gustaron. Sí, sí, porque ese es Drogon, y yo me acuerdo que el diseño de Smoke era diferente, pero bueno, se están acabando el dinero. Según yo sí, siempre estuvo así, pero sí, este sí es el único que está igualito a los de Daenerys. Yo tengo una queja muy particular con esta escena, y es que sí me molestó que no se vea cuando se liga con el dragón. Primero porque lo hacen para generar un misterio que no existe. O sea, es como, ay, hay un dragón volando y tiene un jinete, ay, ¿quién será? No mames, o sea, pues, ¿quién más va a ser? y otro porque creo que esas escenas cuando los humanos interactúan con los dragones de esa manera, es cuando más te transmiten esta sensación de que los dragones son dioses, son estas fuerzas primordiales. Creo que lo vimos cuando que queman al caballero este. O sea, cómo sale así de entre las sombras, todo. Y este escena donde se le acerca, creo que tenía el potencial. Yo estaba así como emocionado, así dije, ay, además, aceptaría un vil plagio de la creación de la humanidad con un dragón y el jinete para este punto. No sé, y estaba emocionado por ver ese momento y luego lo quitan por lo que a mi parecer es un misterio que no está ahí. La escena está chida, es cosa muy particular mía, pero y sobre todo no me gusta que las producciones se empeñen en misterios que no aportan nada. Yo creo que más que misterio, que tienes razón, lo manejaron así, es porque va a ser muy repetitivo desde mi punto de vista. Yo creo que nos lo van a mostrar así como quieres con Raela. Ajá. Yo creo que con ella sí nos lo van a mostrar. Entonces van a decir, ay, no vamos a poner esto 6 veces, bueno, 4 veces. Entonces por eso vamos a hacerlo así. Yo solo pido que pongan un reel de gente siendo quemada por los dragones. Repitan la misma escena del Dark, no hay problema, nada más que veamos con música de Benny Hill. Que se entienda que varios lo intentaron, pero no creo, no creo. Muchos morirán intentándolo. No, pero sí, ya tenemos, ya por fin vemos a Rhaenyra tomar una decisión proactiva. Se sube a su dragón y ¿cómo que se agarraron el dragón de mi esposo gay? Lo va a buscar. Yo pensé que iba a terminar este capítulo con la escena de ella en el islote. La verdad, no sé quién está editando estos capítulos, por el amor de Dios. Sí, yo también me quedé como, porque me estaba yo haciendo algo y dije, no, lo voy a poner pausa tantito para terminar de ver, porque yo pensé que iba más, y regreso y literal es eso, solo más agarro su dragón y se va. Sí. Y yo, ¿de qué? ¿Quién edita estos episodios? Pues sí, y ahí acabamos. Ya tenemos nuevo jinete de dragón, ya van a enterarse de que sí se puede reclamar un dragón, pues teniendo ahí el mínimo reclamo de sangre. El dragón lo reclamó a él, enano. Eso sí. Sí, seamos honestos. Una vez que dijo, móntame. No, y ya tenía meses ahí dándole la vuelta, viendo si de verdad era un Velaryon o no. Ahora ya, rapidito, ¿No se supone que en la primera temporada Daemon le iba a dar un huevo de dragón al gusano blanco porque estaba embarazada? Sí, pero no estaba embarazada. ¿Que fue mentira o...? Después de la escena, ella le dice a Daemon, ¿por qué le están diciendo que estoy embarazada? ¿Sabes que no me puedo embarazar? Y me van a matar por tener un bastardo. Sí, tienen una escena donde ella lo recuerda. Okay. Pero el huevo se lo quedó, ¿no? No, se lo quitan. Se lo regresa a Rhaenyra. Dice Axel que los dragones son como gatos, ellos son los que te adoptan. Pues sí, ¿algo más que decir del capítulo? Ya estamos en la recta final. ¿Qué esperamos de los últimos dos capítulos de esta serie? Pues yo, como dije, creo que va a terminar con eso, con teniendo a todos los jinetes, y que Daemon ya por fin termine con lo que sea que quiere hacer. O sea, es que mi temor es que lo quieren como redimir para que entonces regrese bueno a Rhaenyra y a querer pelear, pero no le veo mucho sentido que pase eso, ¿no? Entonces, si de repente, sí dice, sí, he pecado, he hecho demasiadas cosas malas, entonces regresaré a defender a mi mujer y a mi reino, sí es así como de... No sé, pero siento que eso vamos a ver ese final para Daemon en esta temporada. Me preocupa que así como vemos que va muy lento en la parte de los negros, creo que por el contrario los verdes con Daemon al frente lo están acelerando. Entonces no sé cómo le van a hacer para ponerle freno. O sea, porque Daemon ya definitivamente quiere atacar, pero está como desnivelado respecto a la otra parte de la historia. Entonces, no sé si sí vaya a regresar Otto o vaya a llegar el hijo, el otro hermano, y entonces ahí como que ya se tranquiliza un poco y nos den vueltas, porque no, sí, yo tampoco espero como una batalla más en esta temporada. Sí. Respecto a lo de Daemon, creo que más que querer redimirlo, lo quieren definir. Porque sí creo que era un problema de Daemon en la primera temporada, que era demasiado rogue, que lo que hiciera tenía sentido. O sea, creo que mejor sí se les... Eso no justifica aburrida la trama. Hay maneras de hacer esto sin que esté aburrida. Pero yo siento que es lo que están haciendo. O sea, como que regresar al... Sí, loco que comete crímenes de guerra, pero es súper fiel a su familia y él nunca va a dejar de lado a su familia. Siento que es a donde va esto. Tío, nuevamente, se podía hacer de maneras más interesantes o más rápidas. Yo sí siento que nos van a dar un cambio brusco con respecto al libro, porque no creo que no nos muestren una batalla más, pero no creo que avancen la trama más allá de los dos puntos importantes que se vienen en la historia. No creo que los veamos esta temporada, a menos que hagan un cambio súper brusco y hay un cambio de dominio de quién tiene Desembarco del Rey. Pero sí, yo siento que sí va a haber un cambio bastante grande en el final de temporada, y siento que también es por eso que Martin anda ahí de chismoso en su blog, porque dentro del run sobre las patitas de los dragones también se aventó una explicación de por qué los dragones no se mueven de Rocadragón. Y dijo, mis dragones no son nómadas, sino todos los señoríos del reino terminarían con dragones. Y yo siento que eso fue un rant por lo de Nettles. Por lo del dragón en el valle. Entonces, así como tiene que escribir un capítulo entero de un personaje que no va para ningún lado para darte un pequeño dato de lore, así se aventó un post idiota sobre la imagen del banner de los Targaryen para quejarse de esto sin spoilear la serie. Entonces siento que va a haber otro cambio grande y por eso es que está metiendo tanta cizaña. Algo le modificaron con respecto a al orden, porque si no va a quedar muy raro. El siguiente punto, que es el que decía Isaac, en donde terminaría la temporada, sería muy brusco. Bueno, aquí spoilers de lo que siguen los libros, por si Ya los chismes ya lo están planteando, ¿eh? O sea, tampoco los vas a agarrar de sorpresa. Sí, en la historia lo que vendría es la llamada Batalla del Gaznate, que es la batalla naval contra la triarquía, que se me hace algo muy grande, porque aparte es una gran batalla con las semillas de dragón. Entonces se me hace muy complicado que veamos en un episodio las que faltan y en el último pinche super batalla. También por temas de presupuesto, una batalla naval es muy, muy, muy cara. A mí se me hace que de clímax, yo tengo la teoría de que el clímax de esta temporada va a ser la toma de King's Landing. Sí, esa es la teoría de la mayoría. Pero ahorita estoy sospechando que vamos a tener dos como situaciones simultáneas, porque el problema de la toma de King's Landing es que haría medio inútil todo lo que estuvo haciendo Daemon con el ejército de los ríos. Sí. Entonces, se me hace que vamos a tener una batalla contra el ejército de los Lannister. Ajá. Con los ríos y los norteños. Uh-huh. Y que a lo mejor ahí va a debutar esta Rhaena como jinete de dragón. Puede ser. Y vamos a tener algún tipo de clímax o algo parecido a la toma de King's Landing para terminar la temporada con el equipo negro Rhaenyra victoriosa. Y la siguiente temporada inicia con la batalla del Gaznate, y inicia la caída de Rhaenyra. Sí. Los rumores son que le van a jugar una falsa bandera a los verdes. Una vez que Daemon se suba a Vhagar para ir a Harrenhal, Daemon se va a salir de Harrenhal y lo va a entregar para sacar a Vhagar de King's Landing y tomarlo. Entonces, puede que por eso es que veamos hasta el final lo de las semillas del dragón, un poquito cambiado la cronología. Entonces, primero toman King's Landing y ya con el pueblo ahí con ellos, ya plantean lo de las semillas del dragón. Incluso se podían mover los dragones ahí por X razón. Y ya el gran final sería la toma de King's Landing y las nuevas semillas de dragón. Y ya la batalla del Gaznate la vemos hasta... Igual hay otro pequeño detalle. En la batalla del Gaznate, Aegon debería escaparse en su dragón. Y fue el dragón que vimos que va a estar canijo que carga ese niñito. Entonces, igual nos plantean hasta un salto de tiempo ligerito para que el dragón esté un poquito más grande. Tiene coherencia con lo que estamos viendo, igual y sí. ¿Tú, Sofía, qué crees? Pues yo habría creído que iban a terminar con la toma de King's Landing, pero ya me dejaron pensando. El problema de la toma de King's Landing es que no hay batalla realmente. Uh-huh. La siguiente gran batalla es la batalla de Gullet. Y si hay una batalla aquí, pues va a ser una batalla de puro camisa roja que se puede morir. Porque pues no se puede morir todavía ninguno de los personajes importantes. Entonces, nos dice Mr. Max que es off topic, pero hoy sacaron unos datos de streaming donde se ve que los gastos son más que las ganancias, que si creemos que esto recorte las temporadas futuras. Él dice que ojalá sí termine en 3. Ya todos los servicios de streaming ya están claudicando, ya están diciendo que no es negocio para ellos. Entonces están viendo qué hacer. Lo más probable es que comiencen los mergers. O sea, ya hay por ahí Paramount y no sé quién se está mezclando. Ya hay rumores muy fuertes de que van a volver a dividir Warner y probablemente termine en manos de otro estudio más grande. Uh-huh. Pero ojalá termine la tercera temporada, porque pues, qué hueva otra temporada con este ritmo. ¿Para qué? ¿Para que en la cuarta esté todo lo bueno? No. Porque además vamos a tener que esperar 2-3 años para ver la temporada, entonces. Pero bueno, ¿algo más que comentar, compañeros? Nada. ¿No? Pues bueno, gracias por haber estado aquí. Vane, Sofi, Isaac, Bernardo, pues ya ni nos dice. Digo, hoy que le exfolié el capítulo menos. Entonces. Pero bueno. Es nuestro otro Hightower. Nuestro otro Hightower anda ya en Old Town. Gracias por haber estado aquí, gracias a todos los que nos vieron, Mr. Max, Gámez, que por aquí andaba, Juan 12, ¿quién más? ¿Había alguien más? Sí, Jorge Arturo Aguilar, bueno, los poquitos que nos ven, son poquitos, pero son fieles. Nos vemos la próxima semana. ¿Cómo se va el capítulo? Sepa Dios, ¿verdad? Sepa Dios. No dicen, de hecho, cuando lo suben en el capítulo no trae nombre, nada más dice capítulo. Ah, no, no, sí, no sé, hasta que lleva ya un par de horas arriba le pone nombre. Sí, sí, yo lo checo en wiki de Ice and Fire. Bye, bye.